¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí está la media mañana del domingo. R.E.M. Comenzaba con este programazo que me gusta mucho los domingos para acompañarlos. Soy Casale, los acompaño en Clásicos por Deporte. R.E.M. Año 91, Argentina era campeón de la Copa América en Chile. Desde el 93 no gana nada en mayores el equipo de Argentina. La investigación es de Cristian Mejía, la producción de Jonathan Saavedra. Y esto hasta ahora comienza para ponerles ahora a Madonna y su Like a Prayer. Video que fue censurado en su momento por tener imágenes que iban contra el clero. Canción del 89, cuando Brasil también ganaba la Copa América que organizó en su país. Digo también porque lo más probable es que gane esta. Vamos a ver.

El extraordinario rey del pop Michael Jackson, 1987, año en el que se lanzaba Bad, canción que le daba título a uno de los discos más vendidos de la historia. En el 87, Peñarol era campeón de la Copa Libertadores de América. Ganaban la final al América de Cali en el último minuto con gol de Diego Aguirre. En partido decisivo, se llevaba a tercer partido. En esa época, los penales eran una cuarta opción. Se jugó un tercer partido y allá lo ganó en el último minuto del alargue el equipo de Peñarol. Vamos a oír a Lenny Kravitz con It Ain't Over Till It's Over. Nada se acaba hasta que se termina. Año 91, los Twins de Minnesota ganaban la Serie Mundial de Béisbol. Come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Such a sexy, sexy, pretty little baby.

Roma, Roma, ma, gaga, la, la, what you be, Roma. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Lakers de Los Ángeles ganaban la NBA, el baloncesto de los Estados Unidos, en 1987 cuando Eddie Carmen sonaba con Hungry Eyes, cerrando esta primera hora de Clásicos por Deporte en la FM. Soy Casale y los invito a que se queden con nosotros porque la media mañana de los domingos tiene Clásicos por Deporte. La FM regresa en momentos con Clásicos por Deporte. Si eres pensionado, docente o empleado del sector público, Abebillas tiene un crédito de libranzas para ti. Abebillas presenta. Ladies and gentlemen, los ochentas nos dieron el glam rock. Una reina. Los noventas nos trajeron el grunge, el girl power,

kicking and a kick makes you wonder how the other half lived. Every single one of us, the devil inside, devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside. Oh. Here come the world, look in its eye. Future uncertain, but certainly slight. Look at the faces, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. Place called hell. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Ooh. Flesh on the mind. Words and weapons, sharpen the knives. Makes me wonder how the other half died. Devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, every single one of us, the devil inside. Oh. Es la voz de Michael Hutchins comenzando esta nueva hora de clásicos por deporte aquí en la FM. El año el 87, Stephen Roach, irlandés, ganaba el Tour de Francia. Me acompaña Cristian Mejía en la investigación, Jonathan Saavedra en la producción. Estamos en la FM y vamos al 85, Starship, con esta canción súper motivante para hacer deporte. Además, sé que más de uno está haciendo deporte allá al otro lado. Wimbledon City. Everton era campeón en Inglaterra por última vez. El equipo donde hoy juega, jugará este año, no lo sabemos, James Rodríguez. Say you don't know me, I recognize my face.

Rihanna, canción de 2008, Umbrella. Los Philadelphia Phillies ganaban la Serie Mundial de Béisbol. Vamos al año 88 ahora, cuando U2 desde Irlanda sonaba con Desire y Roberto Fleitas era elegido el mejor entrenador de Sudamérica. So let it win. I sentimental feeling, obviously revealing. Let me be a paper man, I love to be a joker. Maybe for my little I'll be fun. So let it rip. So let it rip. FM suena en Clásicos por Deporte los domingos en la media mañana. Jazz Band del 82, Let It Whip. Este año, Italia era campeón del mundo. Iba de menos a más. Comenzó bastante irregular en la fase de grupos. Entró por la puerta de atrás y terminó ganando a Italia un partido épico con triplete de Paolo Rossi en Barcelona. Y después le ganó la gran final a Alemania. Paolo Rossi, el goleador que el año pasado se fue a descansar en otra dimensión. Vamos ahora al año 98. Y la señora Cher volvía a las pistas y a las listas con Strong Enough. DC United se convertía en el primer equipo en ganar el fútbol de la Conca Champions. El primer equipo norteamericano en ganar la Conca Champions, que es como la Libertadores o la Champions, pero de Centro y Norteamérica. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough. So you viejos por deporte. Parece que fue ayer y ya fue hace 10 años. Coldplay sonaba con Paradise en aquella época. Año 2011, Uruguay ganaba la Copa América en Argentina. La ganaba en el Estadio Monumental. Era una final tremenda frente a Paraguay, que curiosamente llegó a jugar el partido definitivo sin haber ganado ninguno antes. Pasó empatando los tres de la fase de grupos y después pasó por penaltis en cuartos y en semifinal. Vamos a oír ahora a Life is Life, una tremenda canción de Opus. Año 83, América de Cali ganaba el torneo en Colombia. Él tercero en línea. 81, 82, 83, 84, 85 y 86. Fue lo que ganó América de Cali. Aurelio José Pascutini, entre otros, una de las grandes figuras de aquel equipo. Vamos a oír ahora a Los Rebeldes desde España, Bajo la Luz de la Luna. Qué baladota, ¿eh? ¿Quién nos entregó en aquella época? Año 88, Nacional de Uruguay ganaba la Copa Libertadores de América. Entre mis brazos se abrió como una flor. no pude imaginar que todo lo que empieza tiene un final. Bajo la luz de la luna me dijiste adiós, con lágrimas en la cara me rompiste el corazón. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. Lauryn Hill, en el año 98, hacía esta versión de Can't Take My Eyes Off You. Una de las muchas que se han hecho, pero una de las más diferentes que se han hecho. Vasco da Gama ganó la Copa Libertadores en aquel año. Y ahora, en Clásicos por Deporte en la FM, les voy a poner esta canción de Twain, Hey Soul Sister. Ya es de 2009, ya tiene 12 años, y Lionel Messi ganaba el Balón de Oro, y todavía es candidato siempre a ganar el Balón de Oro. Your Clásicos por Deporte. Del reggae Bob Marley, Could You Be Loved, una canción que no necesita presentación. Soy Casale acompañándolos aquí en la FM. Año 80, Barcelona ganaba la Copa del Rey por vez número 10. Y ahora vamos a oír a Depeche Mode con Policy of Truth del 90, cuando Ari Lujanjic, holandés, ganaba las 500 millas de Indianápolis. Truth. These defeats and

Vaya, vaya, qué clásico discotequero este, ¿ah? Dani, yo quiero respirar. Año 2004, ¿me acuerda perfectamente de la celebración?